Escucha, no te lo digo dos, ni te repito tres, es solamente una y vete de una vez. Mas no puedo seguir viviendo junto a ti, si estás soñando despierta que te quieres ir. El día gris está, me dices que te vas, y ahora comprendo que nunca volverás. Y ahora comprendo que nunca está bien. Hace mucho tiempo que te quieres ir. Triste palomita, yo te voy a abrir tu bella y triste jaula que es mi casa. Si te vas con tu nueva brisa, olvídate de mí, yo mi dulce niña, yo me quedo aquí, con tu despedida morí. Escucha, nunca te supiste cara al sistema, fuiste muy rebelde y muy grosera. Te traté como una cualquiera, en mi corazón tú fuiste la primera. Estando en el país o estando allá afuera, sales por la puerta, comienza mi condena. El día que regrese yo te canto otra plena. Nena, nena, está bien. Hace mucho tiempo que te quieres ir.